la tienda y un rincón donde sueña el corazón. La Pascualita está de pie, con vestido blanco y bien. Mira el mundo desde el cristal, sueña siempre con bailar. Gira, gira sin parar, brilla, brilla al caminar. Novia linda de escaparate, muévete con tu zapate. Gira, gira sin parar, brilla, brilla al caminar. Novia linda de escaparate, muévete con tu zapate. Cada noche va de ilusión, vuela como un acordeón. Gira, gira sin parar, brilla, brilla al caminar. Novia linda de escaparate, muévete con tu zapate. Gira, gira sin parar, brilla, brilla al caminar. Novia linda de escaparate, muévete con tu zapate. Bien, te saluda también. Gira, gira sin parar, brilla, brilla al caminar. Di adiós con tu volado y un pasito encantado. brillando al atardecer. atardecer. Es hora de tesoro y su color. Dos ladroncitos fueron a jugar con su bolsita de oro sin parar. Entre las rocas empezaron a correr y su tesoro se puso a esconder. Corre, corre, brinca ya, busca el oro por acá. Gira, gira sin temor. Los fantasmas saltarines andan bailando entre los jardines. Con linternas y una gran canción se asoman riendo sin preocupación. Corre, corre, brinca ya, busca el oro por acá. Gira, gira sin temor. En el túnel hay color. Corre, corre, brinca ya, busca el oro por acá. Silencio total. Un espíritu quiere jugar. Corre, corre, brinca ya, busca el oro por acá. Gira, gira sin temor. En el túnel hay color. Corre, corre, brinca ya, ríe fuerte y adiós ya. Sierra suena el viento, algo mágico está en movimiento. La brujita vuela sin parar, en su escoba va a pasear. Si la luna empieza a brillar, como lechuza se va a transformar. Si el viento sopla fuerte al pasar, deja huellitas al caminar, pero no quiere hacerte llorar, solo juega y le gusta asustar. Como coyote al saltar. Cierra los ojos, respira ya, la escuchas, ya se va. La brujita va, gira, gira, no parará. Corre sin cesar. Saluda y dile adiós ya. Vamos a Magalica a jugar. Una caja vamos a buscar. En el bosque hay un barril negro y viejo, muy sutil. Y sé que canta al atardecer, y si te acercas empieza a mover. Toc, toc, toc. ratón dice hola con su canción. Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? La cajita quiere hablar. Shh, escucha con atención, dice hola con su canción. Si la tocas con suavidad, suena como en la Navidad. Ruidos, risas y un redoblón, parece tener su propio tamborón. Toc, toc, toc, ¿quién está ahí? La cajita quiere hablar. Shh, escucha con atención, dice hola con su canción. ¡Al tocarla! ¡Sas, ya no está! La magia la hizo desaparecer. Quiere hablar, shh, escucha con atención, dice hola con su canción. ¡Vamos! dan volteretas como si fueran cometas coquetas. 1, 2, 3, qué ruidito. 4, 5, 6, saltan bonito. Y la 7 dice, hola ya. Brilla, gira y se va. 1, 2, 3, qué ruidito. 4, 5, 6, saltan bonito. Y la 7 dice, hola ya. Brilla, gira y se va. Son blancuzcas y muy suaves, flotan felices sobre las llaves. Zampar un poco y respira ya. Mira el cielo y luego va. 1, 2, 3, qué ruidito. 4, 5, 6, saltan bonito. Y la 7 dice, hola ya. Brilla, gira y se va. Si las ves, solo sonríe. Haz pausa y que nada te desvíe. 1, 2, 3, qué ruidito. 4, 5, 6, saltan bonito. Y la 7 dice, hola ya. Brilla, gira y se va. Se va. Cuando no cae la noche y sopla el viento, algo canta con sentimiento. En un molino viejo junto al maizal vive una dama que canta al girar. Vestida de blanco flota sin pisar, y su voz en la brisa se pone a bailar. Gira, gira, molino va, la dama canta y se va. Gira, gira, sin parar, entre sombras quiere jugar. Gira, gira, molino va, la dama canta y se va. Llora suave su canción, como si pidiera un gran favor. Pero si te acercas con atención, ¡puf!, se esfuma como el vapor. Gira, gira, molino va, la dama canta y se va. Gira, gira, sin parar, entre sombras quiere jugar. Escucha ya, oyes su voz en el trigal. Gira, gira, molino va, la dama canta y se va. Gira, gira, sin parar, ríe fuerte y adiós. En un pueblito entre naranjales, algo pasó hace muchos días. Un cura rezó con voz especial, en medio de lluvia y un gran vendaval. Sus palabras volaron sin final, dejando un eco muy musical. ¿Qué dijo el viento? Corre, corre, escucha el cuento. Shh, shh, silencio total. Algo mágico en el portal. ¿Qué dijo el viento? Corre, corre, escucha el cuento. Las flores dejaron de brotar. El río empezó a murmurar, pero los niños salieron a jugar y el sol volvió a brillar. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué dijo el viento? Corre, corre, escucha el cuento. ¡Shh! ¡Shh! Silencio. silencio total, algo mágico en el portal. Dicen que si cantas sin parar, el hechizo se va a acabar. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué dijo el viento? Corre, corre, canta contento. ¡Shh! ¡Shh! Ríe sin pensar y la luz volverá a brillar.